y eso nadie lo cambiará, bebé. Eres una diabla disfrazada de ángel. Esto no es casualidad que tú te mueras por verme cuando estás en la intimidad. Venga pa' acá, vamos a flotar. Tiremos la aventura, sin falopa parece que estás bien dura. Toma tu si, gasta la plata con un pate, puso bellaca. Fumo, te la mata y no se atrapa. Vacila, mami, de eso se trata. Si tú eres mi gata, botamos la plata. Pégate una mamá. Tú eres mi gata y eso nadie lo podrá negar, porque los dos nos conocemos de antes. Dime cómo hago pa' volver a tocarte, no puedo parar de buscarte. Te busco en Chile, también en Colombia, en obtenerte, baby, me enfono. Quiero de nuevo imaginarte aquí en mi cama. Quédese conmigo un ratito, y como dice Stanley, lo maldito. Baby, yo te quiero de a poquito, pero es bonito, baby, es bonito. Tú me tienes tan loco y no lo manejo. Baby, cuando te toco, me puedo enamorar. Toma y dulce, gasta la plata con un pate, puso bellaca. Fumo, te la mata y no se atrapa. Vacila, mami, de eso se trata. Si tú eres mi gata, gastemos la plata. Pégate una mamá, con una como usted. Quedo loco como tener mi bebé. Es que nadie tiene lo que tú tienes. Tú mi medicina, sin ti me enferme. Ven, caile, pesco, tráeme piola que nadie lo ve. Desenvuélvete en el baile como juego inflable, la voy a entretener. Y yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas y la mía. Y quiero repetirlo otra vez, te perdí, ay, qué casualidad. Esta noche no volvemos a ver. Yo le di la mano al Tuzi, ahora en mi poder yo tengo su buzi. Vuelve aquí, báilame a mí. En el party tomemos un éxtasis. Di que sí, no te sigo sí. Es que me encanta cómo te moví. Por eso trépate, empépate. Mami, porfa, quédate, espérame. En ropa interior que hoy te lo voy a meter. En el PBT, esta noche atrévete. Que nadie lo sepa, que nadie nos vea. Deje la calle y deje la pelea. Solo mi nena, pa' que tú me creas. Que estoy pa' chingarte, hacerte la idea. Tu culo me marea. Yo sé que te enrea, ma. Toma y tú sí, gasta la plata con un pase. Puso bellaca. Fumo, te la mata y no se atrapa. Vacila, mami, de eso se trata. Vamos a hacer plata.